Guiso Soberano. Arranca una nueva temporada de Guiso Soberano. Con aromas, reflexiones, sabores, saberes de agroecología. Guiso Soberano. Un programa de radio que busca un desarrollo agroecológico de la región. Guiso Soberano. Salimos en vivo por la FM comunitaria de Pipinas y repetimos en Verónica por la FM Nova y en Punta Indio por la FM comunitaria. Guiso Soberano. Hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches. Buenas. ¿Quién más está por acá para este programa, otra edición de Guiso Soberano? Edición número 27. Pues yo, Reinaldo, igual que la tiene clara siempre. Respecto a eso, porque lo tiene apuntado. ¿Cómo andan? Muy bien, esta tarde lluviosa. Sí, bajo el agua, pero bien. Bueno, como decíamos, 27 de Guiso Soberano, somos, nos presentamos, no sé, Guillermo Liate por acá. Natalia, la huertera, por acá. Javier Cipriano, en los controles de UPOPI, Hugo Bairó, Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria, UNLP. Buenísimo, sí, porque tenemos esa participación, digamos, de lo que es la parte de extensión universitaria, siempre están ahí colaborando, Auri y los demás también. Claro. Sí, claro. Bueno, y Hugo también, ¿no? Sobre todo Hugo. Sobre todo Hugo. Poniendo ahí, poniendo tiempo ahí, dinero, Hugo, para acá y para allá. Pero bueno, sí, a ver cuando nos podemos, sobre todo mucho nuevo, dinero. Y bueno, este Guiso Soberano de hoy viene con algunos aromas de cultura popular. Claro. Parece que está bueno, porque también ese es uno de los ingredientes de un buen guiso, ¿no? La cultura popular. Claro, ni hablar. Y sí, porque cuando hablamos de soberanía alimentaria, de agroecología, lo que hablamos es de desarrollo local. Y desarrollo no es solamente producir alimentos, desarrollo es también desarrollar la cultura del pueblo, de la gente, lo que a la gente le gusta, la entretiene y la educa, ¿cierto? Claro. Y bueno, por eso hoy el tema es justamente cómo están haciendo acá organizaciones que son autogestivas, que son de cultura popular. Y locales, muy locales, porque son organizaciones de Pipinas las que vamos a tener hoy. ¿Cómo están haciendo para traspasar, para soportar, para resistir este momento de pandemia, donde justamente cuando se habla de cultura popular lo que se habla es de participación de la comunidad, y con este tema pandémico no está habiendo participación, no está habiendo, exactamente, no está habiendo recaudación. Claro, bueno, porque eso, digamos, la pandemia afecta tanto el hecho de que no nos podemos reunir, y esto afecta especialmente a los espacios, digamos, colectivos, comunitarios, como también con una gran malaria económica, que ya veníamos de una situación de gobierno previo y creo que venía afectando, había como una situación de crisis general, y la pandemia, digamos, nos lleva directo a una de las peores crisis económicas mundiales, que se tenga memoria. Yo sé que se ha comparado a nivel historia con 1880, 1930, o sea, crisis que dejan huella en generaciones, ¿no? Y en estos momentos, siempre en las grandes crisis económicas, juntarse con el otro genera contención, genera cuidado. Y esto, entonces, ¿cómo hacemos en esta situación, no? ¿Cómo se hace para sostenerse colectivamente, contenerse, cuidarse y no poder hacerlo o encontrar otras maneras? No sé, pequeños recursos, tal vez. Sí, ¿cómo se vislumbra? La virtualidad, no sé, ¿cómo hacen? Nos van a contar ellos. ¿Cómo se vislumbra el futuro, cierto? Porque todos dicen, todos anhelamos, soñamos, deseamos que esto va a tener un fin. pero va a haber una nueva normalidad seguro, ¿cierto? ¿Cómo la imaginamos? ¿Cómo será? Todo claro, normal. Bueno, por un lado eso a nivel de la pandemia que nos permita tal vez volver a juntarnos, ¿no? Esta próxima normalidad que estamos esperando, que bueno, por suerte tenemos la novedad del distrito de que han caído muchísimo los casos y que estamos en fase 3, o sea, hay algo, digamos, colectivo ahí que es una esperanza. Sí, aparte es de los municipios en los que más se ha vacunado, la población creo arriba del 90% vacunada. Sí, y con esta cuestión que es la voluntad, ¿no? Porque es voluntaria la vacuna. Así sí, que... Claro, bueno, hoy respecto a lo que dice Guillermo, a la estadística de vacunación, hoy aparecieron algunas noticias confusas a nivel nacional o por lo menos provincial, porque se hablaba de distrito de Punta Indio vacunado a 100%, pero bueno, de luego el jefe de gobierno local se encargó de, por algunos medios, de aclarar el término, y es que estábamos en el 100% de los gente que voluntariamente se anotó para recibir la vacuna, claro. ¿Cierto? Claro, lo inscrito. Exactamente. Por eso, bueno, también generalmente está bueno que lo digamos, quién se vacunó, por ahí tuvo alguna contraindicación, alguna cosita, pero la verdad que sabemos que es importante. Y después quería contar algunas cosas, ¿no? Bueno, vamos entonces a meternos de lleno en lo que es cultura popular con estas entrevistas que van a ser en media hora nada más. Pero también vamos a ver algunos otros temas hoy, ¿no? Como siempre la colaboración del clima que nos hace Marcelo Warwiniuk, de la comunitaria de Punta Indio. Queríamos hablar un poquito de huerta o de frutales, que es una época especial para eso. Sí. Y una reunión que había hoy, que se hizo en Casa de Campo, me pareció interesante para mencionarlo, que es un cambio rural, que es una modalidad que tiene un programa del Estado, digamos, que apoya a grupos de productores, y se hacía hoy una reunión a las 3 de la tarde. Yo no pude concurrir, pero varios han concurrido, y bueno, espero que se haya salido muy bien. Seguramente se harán otras, por si alguno no pudo ir, pero me parece algo interesante. Y no sé, Hugo, si vos conocés un poquito que se abrió ahora una convocatoria de lo que es el cambio rural bonaerense. Por ahí después podemos hacer algún comentario sobre eso. Sí, o pero sea, no puedo dar detalles. No, sea no puedo dar detalles porque no leyó la resolución. No puedo dar precisiones, eso que... Bueno, algunas precisiones podemos dar porque yo leí la resolución y decía que se incentivó sobre todo una mirada de agricultura familiar y de agroecología. Sí. Que aquellos que hubieran hecho el curso de facilitadores en agroecología van a tener prioridad para ser coordinadores de grupo. Eso me parece importante. Esa parte sí sé, pero no vi la noticia. Claro, bueno. Sí, la noticia tal vez todavía no está circulando mucho, pero están circulando ya los formularios. Sí. Sería interesante por ahí para pensar en nuestro distrito, si hay grupos tal vez de hortícolas que se pudieran que pudieran tal vez tener algún tipo de apoyo a partir de este programa, ¿no? Sí. Sería lindo si a alguno le interesa, si alguno quiere generar algún grupo de algún tipo de actividad vinculada a la agroecología, que se comunique con el programa, porque por ahí algo podemos hacer, algo podemos imaginar. Claro, y no se limita a la actividad hortícola, ¿cierto? Es a la actividad agropecuaria en general, para todo tipo de producción. Exactamente, exactamente. Sé que había habido alguna formación de un grupo de ganadería agroecológica, tal vez ellos sería interesante, tal vez que tengan algún apoyo, aprovechar esto. Los hortícolas, bueno, muchas veces se conectan con nosotros por las semillas, entonces de ahí es que uno se imagina, y el vínculo de hoy que les contaba que era de apicultura. La reunión de hoy ahí en Casa de Campo, espero que les haya ido muy bien, y que si alguno no pudo ir y le interesa, se puede comunicar también con nosotros y por ahí podemos orientarlas. ¿Y qué más tenemos? A ver, cuenten ustedes. Todo esto que estábamos hablando está muy bueno y por ahí me parece que merecería en otro momento hacer como una síntesis y una cronología de de todas esas leyes o resoluciones que hacen al apoyo y al impulso de la agroecología, tanto desde lo nacional, desde lo provincial, no sé si desde lo local existe, porque es de utilidad. Porque claro, es de utilidad. Claro, porque también a nivel nacional, desde hace bastante tiempo atrás, que desde que asumió el nuevo gobierno de Fernández, Alberto Fernández, ¿cierto? El gobierno nacional, se había creado la Dirección Nacional de Agroecología, pero recién se oficializó o se materializó el hecho en enero de este año, cuando se hizo cargo de esa Dirección Nacional de Agroecología el agrónomo Eduardo Cerdá. En su momento esa designación fue por 180 días en carácter de interino, una cosa así, y ya se estaría cumpliendo. Seguramente va a seguir porque está todo muy bien, pero justamente, ¿ves? Nos está faltando esas precisiones que yo creo que deberíamos tenerlas y aclarar e informar. Bien, bien, entonces por ahí podemos para el próximo programa conseguir alguna entrevista con alguien que nos pueda ayudar a reflexionar, a ahondar, a profundizar alguno de estos temas, ¿les parece? Claro. Tal vez alguien de la cátedra. Sí, o por ahí nosotros mismos ponernos a hacer tarea del hogar y juntar toda esa información que está, pero que hay que ponerse al día. ¿Qué es lo que nos está faltando? Bueno, hay que intentar. Sí. Bien. También podemos contarle a la gente lo que pasó en el CEP, que me pareció muy interesante. Es una escuela de alternancia en la cual hemos hecho entrevistas nosotros a varios docentes. Hugo está trabajando ahí en esa escuela, es una escuela agraria que está muy involucrada con la comunidad y que inició, digamos, el proceso que tiene para... que si quieren en algún momento, si necesitan sumar docentes o cambiar o pedir una suplencia. Y es un proceso muy interesante, muy diferente a otras escuelas. Y con Guille estuvimos yendo a conocer la escuela que nosotros no conocíamos. También podemos contarle un poco a la audiencia eso, que siempre es interesante saber que los chicos y las chicas que quieran estudiar por ahí un poquito más vinculado a lo rural, tienen esa alternativa, porque esta escuela, si bien queda en Magdalena, es una escuela que tiene alumnos de nuestro distrito también. Así que ahí siempre podemos hacer un comentario sobre eso. Con respecto a eso, el CEP está involucrando alumnos de 5 distritos hoy en día, que son Magdalena, Punta Indio, Chascomús, Castelli y... me está faltando uno que no sé cuál es, pero son 5 distritos. ¿Dijiste Chascomús? Sí. ¿La Plata? ¿Rancho? No, bueno, pero no. ¿Ya está? No nos pongamos a adivinar. Pero sí, son 5 distritos y no me acuerdo cuáles salían. La Plata puede ser que haya alguno también. Bueno. Sí, de la zona, digamos, de la Plata periurbana, dijeron, claro, que había algunos. Sí. Bueno, pero sí, son... ¿por qué no decís quiénes van a ser los entrevistados y después vamos avanzando ya con el temario? Porque bueno, tenemos varias cosas para este primer bloque. Muy bien. Los entrevistados van a ser dos instituciones de la cultura así local, popular, autogestiva, que es la Comparsa Acuario de Pipinas, y por la comparsa va a estar Andrea Leclerc, su directora, y después en una segunda entrevista vamos a tener al grupo de danza nativa Sur, y van a estar así en forma de entrevista por Danza Nativa Sur, Martinica Aranguren y su hermano Darío Aranguren, los dos de directores del ballet, ¿cierto? El ballet, está bien. Eso ya después de las 7 de la tarde sería, ¿no? Claro, eso después de las 7 de la tarde. Bueno, y a partir de las 6:30, alrededor de 6:30, va a estar Andrea, por la comparsa. Son dos instituciones emblemáticas de Pipina, ¿no? Cuando hablamos de Pipina, ¿no? Sí. Bueno, Natalia, ¿querés empezar con el tema de Huerta? Empezamos con el audio del clima, con la otra pregunta de Marcelo. Hago un pequeño comentario sobre la edición nueva del librito. Seguimos. Bien. Bueno, me parece que estaría bueno, si quieren, hacemos lo del clima y empezamos con el librito. Bueno. ¿No quieren que diga también por qué radios circula nuestra voz? Dale, y mientras Reinaldo se prepara ahí con el audio del clima. Bien. ¿En qué radio salimos? Guiso Soberano sale en directo, entonces, como saben, hoy, ¿cierto? Miércoles de 18 a 20 horas. Y se repite por la 93.7 FM Nova, lunes y viernes a las 8 de la mañana. Y por la comunitaria FM Punta Indio 100.3, los sábados a las 15 y los domingos a las 8 de la mañana. Todas las emisoras transmiten por internet. Para escuchar a Guiso Soberano en la FM comunitaria de Pipinas por internet es fmpipinas.blogspot.com.ar. Muy bien, ahí está entonces la información. Y ahí vamos con el clima. Muy bien. ¿Cómo están, queridos compañeros del Guiso Soberano, estimada audiencia de la FM de Pipinas? Les habla Marcelo Babriñuc y por unos breves minutos vamos a ver cómo va a estar el tiempo para los próximos 7 días. En primer lugar, quiero recordar el día de hoy, es el día 7 de julio, el Día Internacional de la Conservación del Suelo. Algo muy importante que valora mucho la agroecología. Muy bien, vamos a los datos del clima. Bueno, hoy, ya como se habrán dado cuenta, ya no vamos a tener más posibilidades de lluvia. Y lo único que no vamos a tener días con mucha nubosidad, vamos a tener cielos parcialmente nublados, pero no vamos a tener la presencia plena del sol con cielos absolutamente despejados, por lo menos para los próximos 7 días. Pero vamos a estar bien con las temperaturas, así que bueno, vamos a desglosar día por día cómo venimos con este tema. Para mañana, jueves 8 de julio, una temperatura mínima de 10 grados y una máxima de 20, muy bien. Vientos predominantemente del noreste, el cielo parcialmente nublado, como yo les comenté la semana pasada, por ahí durante la mañana si está nublado, a la tarde va a haber más presencia del sol y viceversa. Así que bueno, aprovechemos que va a estar bien la temperatura. Lo único, bueno, con un viento del noreste vamos a tener esta humedad que estamos teniendo estos días. Viernes 9, mínima de 12 grados, máxima del 21. Seguimos subiendo con el tema de las temperaturas, predominantemente vientos del norte, cielo parcialmente nublado. Para el sábado 10, mínima de 10 grados, bajamos un poquito las temperaturas, mínima de 10 grados, una máxima de 16. Vamos a tener una mejoría con respecto a la nubosidad, así que vamos a tener mayor presencia de luz solar, va a estar algo nublado. Y el viento predominantemente del oeste, así que bueno, vamos a tener presencia de sol, un viento seco, así que yo creo que de estos 7 días el mejor día va a ser el día sábado. Día domingo 11, temperatura mínima de 6 grados, una máxima de 16. El cielo algo nublado también, viento predominantemente del norte. Y para el lunes 12, volvemos a subir con las temperaturas, una temperatura mínima de 10 grados, una máxima de 19. Con el cielo mayormente nublado, ¿ve? Así que aprovechemos este sábado, que va a ser para mí el mejor día, y el domingo, que no va a estar a la altura del sábado, pero también va a ser un día con buenas condiciones de aprovecharlo. Lunes 12 ya vemos que el cielo está nublado, y el día martes tenemos posibilidades, un 40% hasta ahora de chaparrones durante largo, a lo largo de todo el día, con una mínima de 10 grados, una máxima 14, vientos predominantemente del este, así que vamos a tener humedad, esa humedad va a ayudar a que haya lluvias. Muy bien, de esa manera me despido de ustedes, les dejo un gran saludo y nos volveremos a encontrar la próxima semana. Bueno, pasó Marcelo Guariñut y su pronóstico. Vamos a ver. Bueno, muchas gracias. Si le pega. Bueno, sí, a ver cómo va la semana. Yo creo que sí, que le pega. Esta semana creo que anduvo bastante bien. Sí, ¿no? Bueno, sí. Bien, entonces entramos de lleno en el tema del librito. Dale. Nuestra revista querida. Porque por ahí hay gente que nos escucha por primera vez y no sabe lo que es el librito del sur, ¿viste? Exactamente, el Librito del Sur, que es una revista que sale cada bimestre acá en el distrito de Punta Indio. Bueno, también está en algún lugar de La Plata. Después te voy a decir que siempre me olvido decir los puntos de venta. Esta revista, sobre todo, tiene materia medioambiental, tiene un poquito de agricultura, soberanía alimentaria, tiene todo un poco, fauna, ecología, tiene entrevistas también. Entonces, esta, la número 23, es la que estoy terminando de distribuir, y la de julio-agosto. Y te digo, siempre tenemos un artículo sobre pájaros y aves del Parque Costero del Sur. En este caso le tocó al estornino, lo escribe Adrián Jauregui, que es un biólogo, es un chico especializado, es biólogo especializado en ornitología, y bueno, es un grupo de biólogos en realidad que trabajan en la zona de Punta Piedra hace años ya. Bueno, Adrián escribió sobre el estornino saben que es un pájaro invasivo que está trayendo un montón de problemas, ha llegado también a la provincia de Buenos Aires hace años ya. Y bueno, Adrián nos cuenta un poquito sobre esta ave que es invasiva y sobre todo se dedica a robarle los nidos a otras aves. Y me decía Adrián que en Punta Indio todavía no está muy claro el tema, se sabe que le roba, por ejemplo, nidos a los carpinteros. Los carpinteros, bueno, no están en peligro de extinción acá, entonces no sería tan grave ese problema. Pero se sabe que en el norte están robando otros nidos de otras aves que sí están en peligro de extinción, ¿viste? Así que puede ser un problema de esto. Casualmente me contaba Juan Pablo Hipólito, que es el fotógrafo de la revista, que el otro día se asoma en la carnicería y había unos estorninos peleando en un nido de horneros, o sea que intentando también desalojar a los horneros, ¿viste? Ah, mira, esa es la forma de robar, porque yo pensé que dejaban un huevo para que se los anide, digamos, otra sí, ave. Sí, ahí, ¿no? Acá lo... ¿Se arrojan al ave que está y se meten a ocupar? Sí, hay distintas cosas pasan, ahí lo explica Adrián, hay veces que comparten. Me lo voy a leer, lo voy a leer. No, sí, hay que leerlo, porque dice un poquito, es interesante. Dice también, mira, que forma una bandada de 500 pájaros, que se posan todos juntos en las ciudades, sobre todo en los árboles, y que son un problema por el ruido y por todo porque defecan ahí, viste, está trayendo problemas. Sí, bueno. Un comentario nada más. En sí. La Plata... ya hace unos cuantos años que más de 6 años seguro que fue tapa en varios diarios porque pasa lo que estabas comentando vos, Guillermo, que anidan sí. En árboles, generalmente había árboles en pleno centro de la ciudad que en determinadas horas no se podía pasar, también son muy ruidosos en la ciudad y sí, son sí. No sé cómo, de qué forma habrán llegado al país, pero como todo lo que tiene que ver con la naturaleza, cuando uno hace algo sí. Que no es la naturaleza del lugar, es una sí. Macana. ¿Se cree que se ha llegado, lo han traído a Argentina en jaula? Porque es una ave de que mucha gente la tiene en jaula. Y nada, es un problema porque está desparramado por todo el mundo. El único lugar que no está es la Antártida, pero en todos los continentes está trayendo problemas, ¿sí? Sí, vos sabés que me pasaron un artículo del diario El Día la otra vez, que también que estaba hablando de este tema que está diciendo Hugo. Sí, sí. Se ponen arriba de los árboles en grupos, ¿no? Grandísimos y son un problema. Bueno, si les parece, sigo con la otra sección fija del Librito del Sur, que es sobre tiburones y rayas del Atlántico Sur, que lo hace un amigo, Fernando Frías Rey, que estuvo en vivo en el otro programa, ¿no? Contándonos un poquito sobre los tiburones. Muy interesante, este caso, sí. Sí, está bueno, Fernando. En este caso escribió sobre el tiburón marrajo. Bueno, como curiosidad, dice que es uno de los pocos tiburones de sangre caliente, eso lo hace uno de los tiburones más rápidos del planeta. Y bueno, Fernando siempre con lo mismo, denunciando qué es lo que está pasando con los tiburones, con el cambio climático, con el comercio de las aletas, ¿no? Porque este tiburón marrajo no escapa a la ley de la mayoría de estos tiburones que se están exterminando todo el planeta, ¿no? Que es un problema terrible, ¿no? Porque desequilibra todo el ecosistema marino y por ende el ecosistema de la tierra, ¿no? Sí, muy interesante la entrevista que le hicimos la otra vez y ahora dan ganas de leerlo un poco más. Contaba todo eso, Fernando, ¿no? Después la sección de la Reserva de Biosfera del Parque Costero del Sur, escribe el Comité de Gestión del Parque Costero del Sur y, bueno, cuenta un poquito cómo las reservas de biosfera son un experimento, en realidad, para mejorar el futuro del mundo, dice el título. Y, bueno, son experimentos en los que se busca que el hombre viva dentro de estas reservas, como la Reserva del Parque Costero del Sur, de manera sostenible, ¿no? O sea, desarrollando actividades económicas, pero sin modificar la naturaleza. O sea, o modificándola, porque es imposible no modificarla, pero respetándola y cuando se modifica de manera positiva. Entonces, bueno, cuenta un poquito de que hay en todo el planeta 707 reservas de biosfera, como en el Parque Costero del Sur, y bueno, 15 están en nuestro país. Después hay otro artículo que es Roquita de Marca. Bueno, yo cuento un poquito acá lo que pasa con la mayoría o la totalidad de las rocas, de las empresas que fabrican ropa de marca, ¿no? Que esconden, fabricar ropa contamina muchísimo, porque hay distintos procedimientos que se usan. Con la ropa incluso después fabricada, como el pre-lavado de los vaqueros, que es súper contaminante y nocivo para la gente que trabaja. Y bueno, esto también esconde un montón de esclavitud, porque todas estas empresas han deslocalizado sus producciones, ¿no? sobre hacia el tercer mundo, sobre todo un poco en Latinoamérica. En Buenos Aires hay muchísimas denuncias de esto, en Brasil también, pero sobre todo en el sudeste asiático. Bueno, no se respetan los derechos laborales de nadie, ¿no? Y estas empresas niegan todo esto porque dicen que, bueno, que son sus contratas, que no tienen nada que ver, pero en realidad todos sabemos que los responsables de esto son ellos. Este artículo lo tenía hace mucho tiempo en la cabeza, estaría bueno por ahí que lo lean los pibes, ¿viste? Para que vean y sean conscientes de lo que pasa cuando uno consume cierto producto. Yo digo que sé también que es un tema complicado porque el tema del consumo, ya lo hemos hablado más de una vez, acá al final parece que no puedes consumir nada, porque consumimos y destruimos por otro lado, pero bueno, en realidad creo que se trata de consumir con responsabilidad, ¿no? Cuidar las cosas, usarlas hasta el final, y después si no las queremos regalarlas o donarlas o reciclarlas, ¿no? Hacer algo con eso, ¿no? Sí, totalmente, tener un poco más de conciencia ahí con nuestro consumo. Está pasando, ¿viste? Bueno, después otra paginita que sale siempre, que es el calendario biodinámico, que es para la gente que tiene huerta, ¿no? Está el mes de julio de agosto, porque es la revista de julio de agosto. Después va tirando el día a día, qué podemos hacer, qué nos recomienda el calendario hacer, ¿no? Porque después uno por ahí no lo sigue tanto, pero está buena la referencia. Sí, está bueno tener la referencia después. Después la otra sección fija de Yuyo Plantas Isabeles, que bueno, es un grupo liderado por extensionistas universitarios, ya se han publicado varios artículos acá, están haciendo fichas sobre plantas y árboles del Parque Costero del Sur. En este número le tocó a la carqueja, entonces bueno, te cuentan un poquito para qué sirve la carqueja, de dónde viene, qué propiedades tiene, qué se puede hacer con eso, ¿no? Y acá tiene algo curioso, que yo sé que a más de uno le va a gustar, que tiene una receta que se puede hacer con la carqueja, un fernet casero, y te dice que sale espectacular. Y te dice también que hay que tener cuidado, porque la graduación alcohólica de estas versiones caseras suelen ser más altas, ¿no? Que la de industrial. O sea, que imagínate que debe ser un bombazo el fernet. Acá siente con la cabeza de que es interesante. Claro. Sí, es interesante y después uno puede graduarlo según lo que quiera, ¿no? Lo puede diluir con un poquito de agua, en todo caso. Pero está bueno, la carqueja, la verdad que la tenemos disponible y es muy útil. Así que mientras podamos ir incorporándola, de última en el mate, pongámosla, de última, ¿no? Pero hacer un fernet es una alegría también, ¿no? Después para compartir. Obvio. Unas gotitas en el café. Están todos lados, ¿viste? Hay que seguir con el librito, pero yo digo, atención, ¿alguien preparó la caña con ruda? Bueno, después vamos a hablar de eso, porque es un momento, me parece, importante para prepararla. Sí, ¿no? Sí. Bueno, seguimos. Ver, después la sección de salud, que está a cargo de la Mesa Integral para el Cuidado de la Salud. ¿Cómo estaba ya este artículo viejo, ¿no? Porque ya cierro la revista unos 15 días antes del final del mes. pero bueno, tiene datos igual que se pueden ver. Y bueno, después Natalia, el tema de, como siempre, regalando tus semillas, ¿no? Con cada edición, en esta edición teníamos 5 semillas diferentes, una que era, bueno, 2 que eran de flores, que también van combinadas en la huerta, ¿no? Tenemos flores de piña, de claveles chinos, que bueno, también se lo conoce como tajete, ¿verdad, Natalia? Los claveles chinos, o copetes también, ¿no? Sí, tenemos que tener cuidado con estas dos plantas que mencionamos porque si bien las estamos entregando, compartiendo ahora, en realidad son de primavera-verano, ¿sí? Es decir, son plantas sensibles a la helada. Y esto es importante porque nosotros nos pareció mejor ponerlas ya ahora porque tal vez algunos empiezan a poder adelantarse cuidándola tal vez abajo de una galería, en algún invernadero si tienen, pero digamos, no es una planta para poner ahora en el exterior, ¿sí? Para ello preparar, esperar para la primavera. Pero ¿qué otra cosa tenemos? A ver, contá. Y después me habías dado maíz azul. Sí, maíz azul, es un maíz enano, ¿no? Sí, ese me gustaría contar un poquito. ¿Y qué más teníamos? Zapallo princesa. Y después me dije que también otra cosa que está muy buena, que el pasado tuvo mucho éxito, no sé si te acordás, es la variedad de tomate. Ponemos en un sobrecito distintas variedades de tomate. Si querés contar algo sobre eso también. Sí. Bueno, fíjense entonces, son 5 variedades y todas son sensibles a la helada. Ahí tenemos el maíz azul, que es muy lindo, es una planta enana, es una planta que ocupa 1 metro de altura, muy pequeñita. Pero que es muy productiva porque da hasta 4 marlitos por planta, o sea, con una semilla puedo sacar 4 choclitos y la puedo combinar en la huerta perfectamente porque no es como estos maíces gigantes que miden 3 metros de altura y te ocupan todo, no. Esta es una cosa chiquita que puedo ir poniendo varias, siempre hay que poner varias en el caso del maíz, ¿eh? Nunca la planta de maíz va solita porque para polinizarse necesita tener varias plantitas cerca que con el viento van a ayudar en la polinización. Entonces, esa es mi recomendación con el maíz. Muy lindo porque vamos a tener una planta que es exótica para nosotros, no la solemos conocer, pero es nativa, es bien de acá, y que es el maíz, ¿no? Y que hay cantidad de colores, hay cantidad de formas. Y este azul es pisingallo, es decir, que cuando lo pongamos a temperatura va a explotar en forma de pochoclo. Muy lindo eso cuando la planta ya está seca y el maíz lo cosechamos azul. Ahora, ese mismo choclo, si nosotros lo cosechamos inmaduro, es decir, cuando la planta está verde todavía, va a ser blanco el choclito y se puede comer hervido, como es un choclo en un puchero, por ejemplo. Claro, como cualquier choclo, digamos. Como cualquier choclo, pero chiquitito. Hay que tener en cuenta que es como una especie de choclo bebé, no sé, en algún momento se vendían en latas, pero eran amarillos. Este es blanco cuando es chiquito. Así que súper recomendada esta semilla. Y después la podemos combinar con flores, la podemos combinar con lechuga, con un montón de cosas. Con este zapallo, lo pueden combinar también, es muy lindo. Es un zapallo que se llama princesa y que sale muy rápido y enseguida empieza a dar fruta. Empieza a dar, o sea que ya en enero estamos comiendo zapallo. No como otro zapallo que recién empieza a dar zapallo, pónganle el marzo, abril, mayo, ¿no? Es más rápido. Digamos que empieza a sacar las flores masculinas y femeninas y enseguida fructifica y da mucha cantidad de frutos no tan grandes, son frutos de 1 kilo, pónganle, de grandes, o 1.5 kilos, pero muy dulce, muy rico, así que está buenísimo. Y la cáscara no es dura, se puede comer inclusive cuando está hervida. ¿Qué decías, Guille? No, que yo saqué casualidad el año pasado que me nacieron en el campo, viste, 2 plantitas y sí, saqué, no sé, 3-4 zapallos así, mediano, como está diciendo vos, pero riquísimo. Bien, y después tenemos el mix de tomate. Esto es muy interesante porque son todas variedades que son no tradicionales. Entonces no es el tradicional tomate rojo, mediano, sino que vas a tener cherries de distintos colores, violeta, amarillos, rosados, peritas, cherry, redondo, otros que son grandes y son amarillos, rosado, bueno, de todo. Son como 15 variedades mezcladas y bueno, es la suerte es loca, ¿no? Toca lo que toca. En este caso es un mix de semillas de tomate y hasta que no te da fruto no sabes qué te tocó. Así conviene plantar varias, así disfrutás de esta variedad que después es lindo tener en la ensalada esos colores y esas formas diferentes. Bueno, y todo bueno, lo combinan con las flores. Y está bueno que sea sorpresa también. Sí, mirá, está bueno. Está bien. Escuchame, digo rapidito los puntos de venta en Verónica, en Punta Indio y en Pipina. Dale. Bueno, Verocerato está todo el año, pero este mes está cerrado. Después está en venta la revista en lo de Juan Pablo Hipólito, en la carnicería, en la panadería de Quilla, en la carnicería La Taba, en Carabato, que es la librería de Verónica Iriarte, en el Chiosco Sorsal, en el Chiosco Fiore, en la Biblioteca Pública, en lo de Omar Galcín, de una pollería que se llama Pico Yala, en el Super El Fortín, en otro negocio que tiene alimentación vegana que se llama Nivel 5 Vegan, en el vivero de Rusnat, y después en Titina están lo de Marcelo, en el polirubro que tiene que se llama Mundo de Fantasía, que es la estación de autobuses, después en Diete está en un autoservicio que se llama La Mercedes, bueno, La Plata está en un kiosco, en el kiosco de 44 y 28, en librería La Campana también, que está en 7 y 58. En Punta Indio están los Perambíes, en la cooperativa eléctrica, en autoservicio Oasis, ¿dónde más? FM Comunitaria y en la forrajería que está sobre la ruta 11. Bueno, esto es todo. De parte por el librito. No sé si vamos a una pausa. ¿Hola? Hola, sí. Sí, ya va la pausa. Ahí está el operador operando. Vamos. Buenísimo, nos vemos entonces para seguir después con la entrevista. Bárbaro. Bárbara. Bueno, estamos en otra edición de Guiso Soberano. Terminamos de escuchar El Tesoro de los Inocentes, por el Indio Solari. Y bueno, ya estamos con Andrea Leclerc, que hoy va a estar hablando por una de las instituciones más populares de la cultura local, de Pipinas, que es la Comparsa Acuario. Hola, Andrea. Hola, Hugo. Hola a todos por ahí. Hola, ¿cómo están? Hola. Bueno, ahí te están saludando Andrea, Natalia Rabina, hola, hola. Guillermo Eliate. ¿Vos nos escuchás bien, Andrea? Sí, sí. Sí, sí, escucho bien. Perfecto. Bueno. Bueno, bienvenida. Bienvenida, sí. Y hola. Gracias por la invitación. Sí, empezamos contando un poco cómo esto se vincula para nosotros con la agroecología, que con la soberanía alimentaria, ¿no? Y cómo la importancia de la cultura popular para todo lo que son los procesos, sobre todo en las localidades más chicas, pero bueno, en realidad en todos lados, ¿no? Y así que, bueno, nada, eso, por ahí meternos en este momento tan difícil que seguramente están pasando y pensar juntos también qué se puede hacer en este momento, cómo lo están llevando. Sí, mirá, yo te cuento, estamos en un momento raro, raro en general y obviamente a nivel cultural yo creo que estamos más que raro, es totalmente un parate. Nosotros, yo siempre lo cuento porque es anecdótico, o sea, nosotros terminamos la temporada el año pasado de carnaval y generalmente nosotros tomamos un mes de descanso y volvemos a arrancar para la próxima temporada. Y nuestra última presentación fue los primeros fines de febrero del 2020, principios de marzo. Dijimos, cerramos, dejamos así todo porque en un mes volvemos y no volvimos más. Ya de esto casi un año y medio va a ser. Después hicimos una escapadita un día porque nos habían quedado los espaldares armados con las plumas, como terminamos la temporada, y bueno, eso es material que si no se guarda, como lo guardamos nosotros en unos tambores de cartón, los envolvemos las plumas en diario, y eso es un material que se desperdicia si no se le hace ese proceso. Así que un día fuimos a hacer eso, pero después quedó todo el local como que volvíamos en un mes. De eso pasó mucho tiempo, y bueno, y ahora yo el otro día me manifesté en el Face porque decía qué difícil ahora retomar, porque más allá de lo que uno, de que no se puede, también es la sensación de uno que dejó de hacer eso durante un año y medio, que yo lo tenía totalmente incorporado, y ahora me cuesta volver a arrancar. Me explayé claro. Mucho. No, está no. Buenísimo, porque tiene que ver con ese sentimiento, hasta te diría físico, ¿no? Claro, totalmente, sí, vos decís ahora, ¿cómo nos volvemos a organizar en la rutina? Que tampoco no se sabe cuándo, mi preocupación más que nada es eso, porque nosotros, ustedes ya sabrán que la Comparsa Acuario es una institución que es autogestiva, que nosotros aparte de lo que recaudamos por la puesta en escena de todos los años en el Carnaval de la Comparsa, después trabajamos durante todo el año para recaudar, para lograr esa puesta de escena. Entonces nos mató, nosotros pagamos alquiler, o sea, el año pasado se pagó todo el año en alquiler y este año ya vamos mitad de año pagando un alquiler que, o sea, que los fondos que teníamos se fueron ahí. Sumado a eso, que ¿cómo mantenés vos? Yo el otro día pensaba, yo digo, bueno, hacemos unos Zoom con los chicos, con las mamás, pero la verdad que ya hay tanta abundancia de reunión virtual que no sé si sería la solución, la buena solución como para arrancar, digamos. Entonces es un momento de incertidumbre. Claro, hay que, que decir que es necesario el alquiler, por ahí para los que no conocen cómo es la comparsa, porque son innumerable cantidad de instrumentos, innumerable cantidad de trajes, de plumas, de cabezales, sí, espaldares, sí, sí, que se necesita un lugar donde guardarlo. No, sí, aparte, sí, el tema es eso, que ya nuestra institución tiene un montón de cosas que hemos ido adquiriendo con los años, que nos sirven a ese lugar, porque nosotros cuando en época del año estamos algunas horas, pero cuando se llega al carnaval estamos todo el día en el local, o sea que ahí ya hay una infraestructura como para que nosotros podamos estar tanto tiempo. Hay muebles, hay estanterías, hay heladera, hay cocina, hay un montón de cosas que no cabe en un garage. Aparte siempre nosotros fuimos para ese lado de tener un espacio con llave propia, digo yo siempre, porque nosotros, bueno, ahí dejamos de trabajar a las 10, las 11 de la noche, capaz un día de temporada de carnaval, y al otro día vamos y está todo igual como lo dejamos, y podemos retomar, y podemos hacer talleres, y podemos brindar el espacio para la gente que participa de la comparsa. Pero bueno, ahora se nos está haciendo muy difícil mantenerlo. Por ahí habría que pensar en algún tipo de pedido o de sensibilizar por ahí al gobierno, no sé, provincial o local, para poder ayudar, ¿cierto? Me parece que es algo que digno de ayuda una organización que hace a la cultura, ¿cierto? Sí, Hugo, viste que yo siempre lo converso, nosotros mientras podemos estar sin pedir, a mí me parece bárbaro que las instituciones, las por lo menos las que pueden bancarse sola, lo hagan, para no estar siempre dependiendo del Estado. Está bueno que uno se despegue como para, primero para tener una autonomía en todos los sentidos y después para no cargar siempre al Estado, de todo, digamos. Sí, sí, me parece bien lo que decís. Lo que pasa es que justo estamos en un momento, lo claro, mencionábamos antes de juntarnos a charlar con vos, que es un momento de crisis económica muy profunda a nivel mundial. Claro, este, sí, entonces obvio, es el momento en el que puede dar una mano es el Estado, sí, digamos, al que entonces tal vez en otro momento me parece está bueno lo de la autonomía, pero justo en este momento no está de mano. No, por eso digo, Estado, ¿no? Claro, no, por eso digo yo mientras nosotros pudimos o hemos hecho, ¿entendés? O sea, sí, sí, aparte porque la comparsa cada vez que sale cobra un canon, ¿me entendés? Bueno, ese dinero se guarda para comprar las cosas y también para el alquiler. Pero, bueno, yo creo que en este momento tendría que haber habido, ya hace rato, algún sondeo de cómo están las instituciones, porque no somos tantas en el partido, ¿me entendés? Entonces, para mí, tendría que haber habido. Nosotros la otra vez recibimos un subsidio, pero fue a través de la provincia, porque yo anoté a la comparsa en el catálogo de turismo y de cultura, cultural, y vinieron 20.000 pesos. O sea, 20.000 pesos a nosotros nos alcanza para 5 meses de alquiler, o para 20 kilos de mostacillas. Esa es la realidad, con los precios de ahora, o para un cuarto de kilo de plumas. Te lo pongo así en material para que se entienda el gasto que tiene una comparsa. Entonces yo me parece que tendría que haber habido otro tipo de acompañamiento. No sé qué pasará en las demás instituciones, pero yo no uno no puede decir yo hubiese hecho, no, porque a veces uno estando en otro lugar se comporta de otra forma o tiene otros accesos, pero sí me parece que tendría que haber habido un sondeo de las instituciones de a ver cómo estamos. Claro, sí, totalmente. Creo que es importante pedirlo y decirlo, y es algo necesario que se sondeen las instituciones para tratar de apoyar un poquito más. Mismo este catálogo que vos mencionás, sí, no todas las instituciones se pudieron inscribir en tiempo y forma, claro, y lo recibieron. Claro, porque claro, ahí también después recayó en cada uno si sabía o no cómo meterse en esa planilla y llenar todo lo que había que llenar. Claro, sí. Probablemente sí, sí. Mucha gente, muchas instituciones o grupos no se han anotado todavía. No. Por eso les digo, es un momento difícil. Nosotros el año pasado nos mantuvimos al margen de hacer cualquier rifita ni nada porque nos parecía que había otras necesidades antes que la comparsa. Yo creo que en un momento hablamos de hacer unas tortas fritas, qué sé yo, pero dijimos, si la gente está haciendo tortas fritas para subsistir, digamos, ¿cómo vamos claro. a nosotros a hacer también tortas fritas? Pero bueno, ahora esto se va extendiendo demasiado en el tiempo. Entonces, o sea, nosotros este año hicimos una rifa como para recaudar para el alquiler y también para ir comprando insumos, porque yo me imagino que si un día dicen, che, hay carnaval y todos van a querer que la comparsa esté, pero para que la comparsa esté tiene que tener fondos. O sea, nosotros la última vez que salió la comparsa gastamos más de 200.000 pesos en la puesta de escena de la comparsa, gracias a todo el dinero que se junta en todo el año. Entonces, ni hablar ahora los números como deben estar, de esas cosas que están dolarizadas, todos los insumos de las comparsas están dolarizados, o sea que es mucho presupuesto. Y qué incierto el futuro, ¿no? Porque vos decís, si dicen este año hay carnaval, si este año hay carnaval es difícil también estar, ¿no? Porque ya estamos claro, a mitad de año. Sí. Claro, por eso yo les contaba eso, nosotros nos tomábamos un mes y retomábamos el trabajo para el año siguiente. No lo hacen eso solamente en Gualeguay, lo hacemos en Pipinas a ese trabajo, de estar todo el año trabajando para que la comparsa salga como salga. Yo tengo una apreciación, y es una apreciación muy íntima mía, que si la comparsa Acuario fuera de Verónica sería otro trato, me parece. A veces como que las instituciones de Pipinas quedan un poco relegadas, a pesar de la importancia que tienen, porque nosotros movemos a veces más gente que la matrícula de la escuela. O sea, es un montón de gente que movilizamos, a la que se le da todos los insumos para que se hagan los trajes, nosotros nuestra idea siempre es que los chicos puedan salir a todos los lados que se pueda ir para que conozcan otro carnaval, para que tengan otras experiencias. En esas experiencias que salimos se le da a todos la vianda. Eso, me parece que no hay un reconocimiento, pero bueno, eso es una apreciación mía. Está bien. Bueno, lo importante es hacer el reclamo, dejar constancia de cómo se están sintiendo. Claro. Bueno, también me parece que estuvo bueno lo de la rifa, por lo menos, sí. Un poquito movilizarse. Sí, y... sí. Muy bien. Bueno, y, ojalá prontamente sea más. Y bueno, ahora llega el momento crítico de la entrevista. Todo lo que dijiste hasta acá quedó todo muy claro. El tema sí. De la importancia de la comparsa como un medio cultural, la falta de reconocimiento y lo pesado que se está haciendo tanto tiempo sin actividad. Y en este momento no queda más que preguntarte, como es costumbre a todos los entrevistados de este programa, de que aportes algún tipo de receta, algo que te guste cocinar, algo que te guste comer... No tiene que ser una receta con muchas precisiones, algo que vos hagas así de para forma... compartir acá en este Hizo Soberano un poco a los aromas de cada persona, de cada familia. Sí, me gusta a mí hacer papas, las corto en cuadrado, en cubitos, sí. Medias grandecitas, las pongo en bastante aceite así para fritarlas, después las saco cuando están medias doraditas. Las pongo en otra sartén con manteca y provenzal. Y me quedan de re chupete. Muy bien. Manteca y provenzal. ¿Y eso qué sería? ¿Pinchás con algunas y te tomás un traguito de cerveza con...? ¿Sería sí, como o para acompañar como... O no, o para acompañar como guarnición, algún churrasquito o algo. Yo soy carnívora todavía, así que bueno... provenzales. Acá la mayoría somos carnívoros también, No, sí, Hugo, ¿qué dijiste? No, preguntaba si provenzal es ajo y perejil picado, ¿no? Claro, sí, eso. Muy sí, ¿qué bien. Decir? Vamos a un debate entonces sobre el ajo y el perejil picado. ¿Seco o fresco? Fresco. Antes a mí me gustaba el provenzal de Alicante, pero como todo, viste, va cambiando. No sé, después parece, vos echás provenzal ahora y sentís como un olorcito a sopa, que no tiene nada que ver con el provenzal. Pero antes claro. A mí me gustaba el provenzal de Alicante. Ay, dije marcas, ¿nos pagarán algo por decir marcas? No, nos van a pagar nada. Bueno, pero bueno, lo que te referís es que tal vez tengan algún conservante que además claro, que le modificó, que le modificó el aroma. Sabor. Sí, el sabor y el aroma, sí. No hay como así entonces que, las cosas frescas. No. La quinta aire de Hugo. Bueno, me les imagino las papas con alguna otra hierba también debe quedar rico, ¿eh? Por ahí con un poquito. Sí, de, yo a veces le pongo orégano o albahaca, pero el tema está en que después que las sacas, secarlas bien y ponerlas de vuelta en un sartén al fuego con manteca y el aderezo que le pongas. Claro. Que le pongas. Bueno, muy rico. Andrea, muchas gracias. No, gracias a ustedes por la invitación. Y no sé, por ahí te quedó pendiente algún tipo de mensaje, de reclamo, de decir algo más. No, yo por ahí sí de mensaje no sé si me quedó pendiente, pero sí decir es que nosotros por ahí hay cosas para hacer, pero bueno, yo que estoy del lado de la docencia, ya los chicos están tan cargados de cosas que por ahí tampoco quisimos cargar un poco... con actividades o por ahí uno no encuentra la forma porque uno no está preparado, o sea, a lo mejor necesitaríamos ayuda, especialistas que nos orienten a decir, bueno, ¿cómo encaramos este proceso de iniciar de vuelta con el tema de la cultura? Qué sé yo, uno, hay gente que está preparada para eso, para organizar grupos, para, me imagino que en este periodo muchos sabrán habrán adquirido conocimientos como para ayudar en eso. Por ahí necesitaríamos eso, sí. Muy bien. Sí, tenés razón. La pandemia es inédita para todos, pero es verdad, en este tiempo muchos por ahí han crecido, han estudiado, han investigado. Claro, sí. Muy bien. Bueno, Andrea. Porque encima la vuelta, esto y me callo, encima la vuelta... Sí. No va a ser como que, ay, volvemos y va a ser como siempre. O sea, ojalá fuera así, pero no va a ser así. Va a tener que hacer una vuelta tranquila, a lo mejor grupos reducidos, entonces va a ser muy difícil. Pero bueno, hay que tener esperanza y fe. Eso es lo importante. Sí. Bueno, y lo importante es que en realidad están ustedes y que están otros que están tratando de moverse y de generar cosas aún en esta crisis tremenda. Y así que, nada, felicitaciones y acá tienen el micrófono abierto para cuando quieran transmitir algo a la comunidad. Bueno, gracias. Muchas gracias por la invitación y les mando un saludito a todos. Gracias, ¿eh? Gracias, Andrea. Bueno, gracias, Andrea. Un abrazo. Chau. Chau. Bueno, esta fue Andrea del grupo de Candombe. La directora de la comparsa Acuario. No, dije Candombe, nada que ver. Comparsa Acuario. Sí. Bueno, muy bien. Si les parece, vamos a una pausa. ¿Qué opinan? ¿Qué dice Reinaldo? Sí, hacemos una pausa si quieren, sí. Después bien. Ya continuamos con la otra entrevista. Muy bien. De la gente de danza nativa. Muy bien. Sí, es verdad. Listo. Ahí va la pausa. Thank you.

Estamos con Danza Nativa Sur, con las voces de Darío Aranguren y Martinica Aranguren. Hola, ¿cómo están? Gracias, Hugo. ¿Cómo andan? Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Hola, Martinica. Hola, Darío. Hola, ¿cómo te va? Bueno, y... Bueno, en este guiso, guiso con aromas a cultura popular, tenemos esta entrevista que está buenísima. Veníamos recién un poco bajón, la verdad, les quiero decir, de la entrevista de recién, porque estaba bastante, una sensación bastante de desesperanza o por lo menos como de sensación de... ella decía, de parate en el cuerpo, sentía el cuerpo como que le iba a costar ver cómo ponerlo en movimiento de nuevo, bueno, difícil. A ver si con ustedes por ahí podemos, no sé, dar una mirada o parecida o diferente, no sé, ustedes nos contarán. No las condiciones, Natalia. Bueno, les cuento cómo me estoy sintiendo, qué sé yo. Está bien. O sea, digamos que estamos todos ahora con un parate importante, como es, yo pienso que también todo depende de por ahí renovar un poco las iniciativas cuando todo esto pase. Yo pienso que se trata un poco de paciencia, más que todo, y de no perder el entusiasmo, porque estas cosas, me parece a mí, por lo menos yo así lo veo, parten del entusiasmo por hacer las cosas, y bueno, todo esto que está pasando te tira un poco abajo. No sé, Martinica, vos qué opinás. Sí, por ahí pienso que también nos es entendible que la pandemia nos afecte a todos de forma diferente y que también nos cambie, digamos, la percepción un poco de lo que está pasando. Por supuesto que sí, que hay un freno importante, sobre todo, digamos, en lo que son las actividades como las nuestras, pero bueno, me parece que también es ver la posibilidad de poder seguir vinculándonos de otras formas y entender que los procesos culturales no requieren solamente de esta cuestión de escénico, sino que bueno, que hay mucho más y que por supuesto que hay vínculos que también se cortan. Entiendo que lo que le pasa por ahí a Andrea con respecto a la comparsa Acuario tiene que ver con eso también, ¿no? Necesitamos también de los encuentros físicos, un poco también esto ha pasado en danza, pero bueno, siempre, por lo menos nosotros con... Creo que igual todos tenemos una mirada esperanzadora, porque creo que es la única manera de seguir. Digamos, si no, no estaríamos trabajando, si no, no estaríamos pensando otras alternativas de trabajo. Y bueno, y después podremos hacer alguna evaluación cuando nos volvamos a encontrar. Bien. Como es, igualmente nosotros cuando pudimos reactivar en medio de la pandemia, reactivamos, empezamos a con otro proyecto de una índole, digamos, que viene al lado de lo que veníamos viviendo. Bueno, justo una semana antes de empezar a concretar ese proyecto, como ese, bueno, cerraron todo de nuevo por cuestiones de los rebrotes que hubo y eso. Bueno, habrá que esperar otra oportunidad como esa. Es muy difícil volver a conectar. Yo pienso que cuando volvamos de todo esto, ni siquiera vamos a ser los mismos. Me parece que bueno, va a ser un nuevo empezar. Yo no sé. Esto no le vino bien a nadie, pero bueno, o sea, no somos los únicos, sino que todos estamos en las mismas condiciones. Yo pienso que hay que esperar, y bueno, en algún momento renacerá todo lo que aún conserve las fuerzas y el entusiasmo, y se den las condiciones que se tengan que dar, como se dieron cuando se arrancó con todo. ¿Qué vamos a hacer? Claro, o sea, otra opción no hay. Así que, bueno, estamos todos expectantes a ver qué es lo que pasa. Todos tenemos proyectos y cosas, y bueno, habrá que esperar. Yo, o sea, no me resigno a que esto termine, o sea, o lo que venimos haciendo se termine por esto. Me parece a mí que bueno, siempre está la esperanza de poder seguir. Más como nosotros desarrollamos esta actividad, que la hacemos a pulmón. Y bueno, mientras una de las condiciones que tiene trabajar de esta manera es que mientras vos estás vivo y tenés ganas y tenés fuerza y estás entusiasmado, todo es posible. Porque el límite de una actividad como la nuestra no es la plata, no es el financiamiento, el límite son las ganas. Y yo pienso que, bueno, siempre tengo la esperanza de volver a comenzar. Claro, es como que el entusiasmo te ayuda a eso, ¿no? A seguir, a buscar, a tratar de encontrar esa nueva forma que seguramente va a tener todo una vez que esto cambie o mejore. No sé si me explico, ¿cierto? Va a haber lo que se dice la nueva normalidad. El entusiasmo va a ayudar a eso, a buscar, a tratar de encontrar esa nueva normalidad, esas nuevas formas, porque es como vos decís, Darío, ninguno de nosotros va a ser el mismo después, ¿cierto? No, yo pienso que no. Por lo menos por un tiempo. O sea, yo pienso que no todo lo que nos quede de vida vamos a estar en la misma. Pienso que esto en algún momento se va a terminar. Tengo la esperanza, tengo la fe, que me parece a mí que esto se tiene que terminar algún día. Como ese. Y que bueno, que nos animemos a comenzar de nuevo, y mientras tanto no queda otra que adaptarse. A mí personalmente me cuesta mucho, el tema de adaptarme y utilizar otros medios. O sea, ¿por qué? Porque bueno, yo toda mi vida me he formado, y he formado bailarines teniendo un contacto cercano, y bueno, acá siempre reina el distanciamiento, o sea que es muy complicado. Pero bueno, por suerte está Martí, que Martí se da mañana. Claro, no sé si Martí, por ahí nos puede contar alguna de sus estrategias. Sí, pensaba un poco escuchándolo a Dari, y nada, también pensaba en que cada actividad cultural también es diferente, ¿no? Entonces a veces es como difícil por ahí encontrar comparaciones, ¿no? En nuestro caso, digamos, lo que propone por ahí la agrupación, digamos, es bastante diversificado. O sea, no es solamente una puesta en escena, sino es la formación en danza, en nuestro caso con una orientación o con una raíz folclórica. Entonces, a mí me parece que, si bien la pandemia es algo que nos sacudió, digamos, y también, digamos, de forma negativa, por supuesto, es un poco, nos impuso un poco un freno que creo que a veces estábamos necesitando, y es muy difícil darnos un freno, ¿no? Y me parece que, bueno, que este freno, desde mi punto de vista, fue demasiado largo, pero me parece que bueno, nos habilitó a poder pensar otras formas de estar vinculados con la agrupación y con los chicos. Un poco algunas estrategias fue, bueno, la virtualidad, por supuesto, tratar de enviar material, de seguir formando, de entender que, si bien para mí la formación es algo muy importante en la agrupación, También, bueno, pensar en qué proyectos nos permitan desde la virtualidad seguir pensando la danza. Nosotros este año pudimos participar del proyecto Puntos de Cultura, que era lo que se refería a Darío, que bueno, en un momento pudimos encontrarnos en la presencialidad y poder generar algunos ensayos, y justo una semana antes de poder coordinar con la filmación para poder hacer unos audiovisuales, que fue la propuesta que hicimos para el proyecto, nada, se cerró todo por la segunda ola de la pandemia, pero bueno, entendemos que esto es largo y que hay que tener paciencia, pero de todas formas, es verdad que en la virtualidad no podemos llegar a todos los chicos, eso es una realidad, pero bueno, intentamos seguir conectándonos, y me parece que eso es como el hilo conductor, ¿no?, de seguir manteniéndonos. Eso básicamente, y bueno, ojalá en algún momento, por suerte, bueno, ya están bajando los contagios y ojalá podamos volver a encontrarnos y a concretar este proyecto, que me parece que está buenísimo, porque digo, bueno, ¿qué es lo que hacemos cuando no podemos activar en la presencialidad? Bueno, hay otras maneras, podemos seguir estudiando, podemos seguir discutiendo, seguir debatiendo. O sea, esta crisis que nos propone la pandemia me parece que es una crisis que es importante. Yo soy bastante amiga de los problemas y de las crisis, y me parece que es importante que todo esto vaya a los espacios, ¿no? Que haya cosas que nos sacudan un poco. Es tristísimo que sea de la mano de una pandemia, es muy triste, pero entiendo que, bueno, que son momentos para reflexionar, para pensar, para cuestionarnos a nosotros mismos. Y bueno, creo que eso tiene que ser, esa parte tiene que ser bienvenida en los espacios, sobre todo espacios comunitarios y populares como el nuestro. Claro, es como dice el dicho, ¿no? Lo que no mata, fortalece. Por ahí, totalmente, totalmente. Por ahí está en eso, sí, ¿no? En buscar por ahí. Sí, un poco me tuve que adaptar. Bueno, yo también trabajo como docente acá en La Plata. Si bien no tengo muchas horas y trabajo con personas con discapacidad, me tuve que hacer. En un momento me encontré armando videos, en un momento me encontré haciendo vivos de Facebook para los chicos. Bueno, buscando otras maneras. Y la verdad es que hay cosas que son impensadas en un determinado contexto, pero en este funcionan. Entonces me parece que está bueno, en principio, empezar a visibilizar lo que sí está sucediendo, ¿no? O sea, cuando en un momento se planteaba que los chicos no tenían clases, en realidad no es que no tenían clases, tenían clases virtuales, hubo un montón de docentes trabajando para que los contenidos lleguen. En mi caso particular es una elección personal estar trabajando para Danza Nativa Sur. Bueno, yo en mi tiempo libre trato de armar videos, trato de armar propuestas, no llego a todos los chicos, la verdad que no, de hecho no todos me responden, porque sabemos que necesitamos de un acompañamiento familiar para eso. También entiendo que los chicos están muy cargados en las escuelas y que lo que pone en evidencia la pandemia, claramente, es la cuestión familiar dentro de la educación formal. Entonces, tampoco tengo muchas expectativas, pero no importa, lo importante es, o sea, yo no doy el material solamente para que un alumno me responda, sino para seguir en contacto y para que sea una manera de estar presente, digo, ¿no? Porque acá hay, o sea, imagínate que si esta pandemia nos desestabilizó a todas las instituciones, a los núcleos familiares también. Entonces, bueno, es un momento de comprender, de aceptar y, bueno, y de tratar de intervenir de la mejor manera posible. Sí, aparte también lo que pasa es que esto nos sacó de formato a todos. Yo, por ejemplo, en el caso de Acuario, una comparsa se prepara, desarrolla todo su brillo y después se tiene que presentar en los carnavales, y carnavales no hay. Entonces es más complejo, me parece a mí, nosotros dentro de todo, el ballet lo que hacía era hasta este punto, ¿no? Marcábamos coreo, ensayábamos, planteábamos un cuadro que después nosotros lo plasmábamos en un espectáculo y íbamos, o sea, ensayo, marcábamos coreo, ensayo, festivales, presentaciones públicas. Y bueno, eso se cortó. Entonces, bueno, para toda agrupación, salir de ese nexo que nuclea toda la actividad, exige una adaptación y irse a otra forma, ya tornar todo más académico. Y por ahí también el tema está en los bailarines y en los chicos que estaban aprendiendo con nosotros, que bueno, también salir de ese formato también te trastorna un poco la actividad, porque en realidad no es lo mismo recibir una clase de danza en vivo e indirecto que recibirla virtualmente, que es algo relacionado con el movimiento, con la expresión, y es muy complicado y es difícil adaptarse. Más allá de que también todo depende del compromiso, que también era una lucha que nosotros tenemos hace años, el tema del compromiso con la actividad, más allá de que te guste o no te guste, pero en toda cosa, en toda actividad tiene que haber un grado de compromiso que nosotros no lo venimos teniendo, y realmente por ahí todo esto, como dice Martinica, nos ayuda a replantear las cosas, y por ahí en un nuevo comienzo las cosas sean diferentes, porque al salir de la vertiginosidad que tenía esta actividad para nosotros, parar un poco, yo pienso que en un nuevo comienzo las cosas van a ser muy diferentes. Y por ahí encaremos la actividad de otra manera, no saliendo de nuestra naturaleza, digamos, siempre nosotros tenemos una forma de trabajar, pero el tema es que, bueno, las situaciones se van a plantear de otra manera, no se puede llegar a recortar, o sea, no es que no va a haber acceso como hay siempre, pero el acceso libre que nosotros brindamos tiene que ir acompañado por una respuesta acorde al acceso que nosotros estamos dando, que ya les digo, es plenamente comunitario, y nosotros no discriminamos a nadie ni nada por el estilo, o sea, nosotros brindamos una educación cultural, y en Pipinas es libre, de total acceso y gratuito. Pero bueno, tiene que empezar a haber una devolución por parte de los beneficiarios de lo que nosotros estamos brindando. Así que a veces, bueno, un parate, como dice Martinica, y le doy la razón, es positivo. Lástima que se dio en este contexto, ¿no? Que no lo deseamos, o sea, no lo desea nadie. Claro, muy prolongado. Pero sí queda claro. No, pero aparte no es. ¿Cómo, Darío? No, pero aparte en un contexto de este estilo, pandémico, de enfermedad, es un desastre. Pero bueno, o sea, siempre dentro de una bola de dificultades, siempre hay una oportunidad o hay algo que nosotros podemos sacar como para mejorar. Así que, bueno, estamos esperando a que salga un poco la situación como para volver a arrancar. Claro, porque ya había armado un protocolo, bueno, hasta que se cortó, ¿cierto? Un protocolo para retomar, antes que fuera la segunda ola, se había abierto un protocolo como para retomar las actividades, ¿cierto? ¿Será? Sí, sí. Y aparte del protocolo, fue un éxito, nosotros no tuvimos ningún contagio, nada, fue una maravilla cómo funcionó, y aparte, bueno, la respuesta de los chicos también fue buena, o sea, se puede seguir trabajando en este contexto, digamos, así, en fase 3 o en fase 4, pero bueno, el tema es que, bueno, hay que ver qué es lo que va a pasar, porque por ahí arrancamos y a los 15 días se vuelve todo para atrás. Así que, como es, vamos a ver, siempre las ganas están. Y bueno, gente, chicos, personas mayores, de mediana edad, jóvenes, siempre hay gente con ganas de hacer algo porque les gusta o porque les apasiona de cierta manera. Así que bueno, yo pienso que todo se trata de eso, de no perder la esperanza. Bueno, o sea que fue un mensaje claro, o sea, hacer mucho hincapié en el entusiasmo de esta actividad y para lo interno de la agrupación es justamente eso, ¿no? Formar en el compromiso que se toma con el grupo, con el compromiso que se toma con la gente del pueblo, que es la que banca la agrupación, ¿cierto? Claro, nosotros, gracias a Dios, siempre tenemos el apoyo de todo el pueblo y bueno, y lo hemos podido desarrollar durante muchos años gracias a eso, ¿no? A que la gente de acá de Pipinas nunca nos dio la espalda, ¿no? Y bueno, siempre estamos eternamente agradecidos igual a eso, ¿no? Muy bien. No sé si quieren, si les queda algo para decir, Martinica, que hablaste poco, o Darío. Porque, claro, porque vos ya les adelantaste en nuestra pregunta de cierre. A Darío no. Bien, bien. Bueno, no, yo con respecto a la entrevista está bueno, me parece el mensaje, no tengo nada que agregar. No sé, Guille, vos. No, está bien, me quedé pensando por ahí en lo que primero marcó Martinica, que dice, bueno, lamentablemente a todos los alumnos no podemos llegar, ¿viste? Pero bueno, una de las consecuencias que ha traído esta pandemia, ¿no? Que en realidad lo que ha profundizado es la desigualdad que hay en todo el mundo, ¿no? Sí, seguramente. Sí, pensaba en esto que retuviste, por ahí para profundizar un poco más, ¿no? Me refiero a esto que decís claramente, o sea, a ver, la pandemia puso en evidencia un montón de cuestiones, entre ellas la desigualdad social que hay, y hay algo que sucede también en la virtualidad, que es entrar en cada hogar, ¿no? Esto que también planteaba Darío de, no es lo mismo una clase presencial, ¿por qué? Porque nosotros en una clase presencial tenemos un espacio común, ¿no? Una sala de ensayo, ¿no? Digo, ¿no? Un espacio donde estamos todos en igualdad de condiciones. Y cuando vos te manejas en la virtualidad, entras en cada hogar, donde en principio está la cuestión de la conectividad, hay una cuestión también de que no está tan democratizado, digamos, ¿no? O sea, si antes la educación todavía no estaba tan democratizada, ahora con la virtualidad es mucho menor esa democratización, porque claro, hay que tener recursos, ¿no? Recursos tecnológicos para poder filmar un videíto, mandarlo, ¿no? Para poder acceder y además el espacio que cada uno pueda tener en la casa. Entonces, por eso digo que entiendo que hay un montón de problemáticas a las cuales nosotros nos sentimos, por supuesto, atravesados, mucho más que antes, y eso es una realidad, pero porque me parece que está que es interesante esto de poder, digamos, hacer una evaluación de lo que nos sucede en la realidad. Para no cargar tampoco del otro lado, ¿no? Esto del compromiso que planteó Darío un poco sobre el final es lo que se construye y se construye a diario, ¿no? Eso es parte de un proceso, no es que uno dice acá hay que ser comprometido y que las cosas van a cambiar o se van a solucionar de buenas a primeras. Es un proceso donde tiene que haber decisiones claras, donde tiene que haber acciones claras, donde tiene que haber un seguimiento, donde tiene que haber una preocupación, y eso cuesta mucho trabajo, y es todo ese trabajo que a veces es el que no se ve detrás de una actuación en el escenario, ¿no? Que es parte de ese proceso, o sea, ¿qué se lleva un pibe que pasa por Danza Nativa Sur? Esa es la pregunta que yo me hago. ¿Qué se queda para el día de mañana? Si el pibe se va a quedar con una actuación y con el ego de haber figurado en un espectáculo, yo prefiero que no esté en el ballet. Prefiero que se lleve otros aprendizajes de otros procesos, ¿no? Y por supuesto que al ser una agrupación comunitaria tan grande, siempre está un poco viciada de esas cuestiones. Porque el ego juega un lugar muy importante en el artista. Entonces aparece esa cuestión de estar en la superficialidad. Bueno, a mí este freno me permite seguir pensando eso, o sea, ¿con qué ¿Con qué experiencia real y concreta quiero que se quede un pibe que pasa por esta agrupación? Me parece que bueno, que todas estas evidencias que pone en juego la pandemia nos tienen que servir para seguir pensando eso, ¿no? Como proyecto cultural, como algo que nos deje una enseñanza profunda. Pero bueno, por supuesto que es una ambición muy grande y entiendo que eso, que es parte de un proceso. Muy bien. Y bueno, como decía Natalia, habíamos advertido a Martinica sobre una pregunta final en la entrevista y a Darío no. Y la pregunta es, ¿qué les gustaría cocinar? ¿Qué les gusta cocinar? ¿Qué receta podrían dejar como aporte acá a Guiso Soberano? A ver. Martín. Bueno, yo primero. Dale. Bueno, a mí me gusta cocinar un montón. Había pensado compartirles algo que es muy clásico, pero el otro día hice para, creo que fue para el 25 de mayo, así que ahora como viene el feriado seguramente haga. Bueno, un locro que hago, que lo hago a base de elijo el garbanzo y el poroto blanco. Bueno, yo incorporo mucho las legumbres en mi dieta, todos los días como legumbres. Y la vez pasada, cuando hice, a mí locro, porque al de mi compañero se lo hago medio diferente, porque bueno, porque no lo condimentamos de la misma forma, pero yo a mi locro le agregué quinoa, que es un cereal que está muy piola para consumir y que tiene un montón de nutrientes. Así que ahora lo que hago es eso, hago un locro con bastante calabaza, con bastante batata, y después cuando lo termino y me queda bien cremoso, como a mí me gusta, con poroto blanco y con garbanzo, después al final cuando lo condimento todo le echo 4 o 5 cucharadas de quinoa que ya está precocida, y nada, y después me lo como. Muy entonces, Marti, vos vegano. Echás todo al mismo tiempo, cocinás las cosas aparte y después las mezclás, ¿cómo haces? Mirá, bueno, las legumbres, por supuesto, en remojo y las precocino. Las pongo en remojo 12 horas, más o menos, o 8 horas, ponele, y las precocino. Después salteo cebolla, a veces le pongo un poquito de apio. Y a eso le agrego batata y unos cubos de corto en cuadraditos la calabaza, bastante. A eso después lo que hago es preparar un caldo de verdura, o por ahí tengo alguno del día anterior y se lo voy echando, voy reduciendo eso. Y cuando ya la calabaza está cocida, le agrego las legumbres que se terminen de cocinar bien y que se empiece a armar como esa crema a partir de que la calabaza se va ablandando cada vez más. Si veo que me queda muy chirlo, le rayo un poquito de calabaza al final para que se ponga bien cremoso, lo condimento. Y después, cuando ya... ¿Cómo lo condimentas? A mí me gustan mucho los condimentos. Soy amiga del ajo, pero bueno, mi compañero por ahí a veces le hace mal, entonces no lo condimento mucho y después me hago un condimento aparte para mí, pero le pongo ajo, perejil, si tengo también. A mí me gusta con un poquito de ají molido y pimentón extra dulce, le pongo. Y me gusta el comino. Así que le echo también un poquito de comino al final. Pimienta negra también y sal. Y eso, básicamente. Y si puedo, agarro un poquito de aceite de oliva con un poquito de ajo y perejil y por ahí le echo un chorrito hacia el final que me gusta en el plato. Ah, qué rico. Qué rico. Un locro vegano. Bien. Sí, porque no como carne, básicamente, pero es por eso. Pero la verdad que resulta que había comprado en un lugar una vez, acá hay una cooperativa que hace platos sin carne, y habían hecho un locro sin carne y estaba exquisito, y a partir de ahí empecé a hacer el mío y me gusta. Y la quinoa se la agrego porque necesito complementar con un cereal para formar la proteína, porque como no como carne, necesito tener una fuente de proteína. Entonces la combinación del cereal con la legumbre es lo que nutricionalmente está acorde para. Claro. Para generar proteína. Todos los aminoácidos. Bien, bien, es verdad. Hay una info, digamos, de nutrición interesante. Está buenísimo. Bueno. Sí, sí, me encanta. Leo un montón porque me gusta mucho. Sí, sí. Muy rico. Bueno, y ahí no sé si va a poder estar a la altura de Darío. Disculpa. Te pusimos justo al lado como, bueno. No, hacer lo que puedas, aunque sea un omelete está bien, viste, no pasa nada, si es un huevo frito, por ahí vos le das un toque. Martinita es una grosa de la cocina, y una repostera terrible. Como es, no, a mí me gusta, me gusta cocinar, pero bueno, yo soy bueno cocinando lo que me gusta a mí solamente comer. Realmente... no soy bueno cocinando todo, porque no sé amasar pasta ni nada de esas cosas raras, no sé hacer. Pero, por ejemplo, me gustan mucho los cortes salvajes. Por ejemplo, me gusta mucho comer jabalí, cortes así silvestres. Y bueno, pero tengo algún amigo, siempre tengo algún amigo que me regala algún corte, no sé, algún lomo de cerdo cimarrón o algún cuarto, y bueno, y mi novia, mi pareja, me regaló una paellera tipo, ¿viste esas paelleras buenas? Que son así tipo S, una cosa así. Y bueno, y lo que hago es, le hago un piso con aceite a la paellera. Le pongo sal a ese aceite, después pico unas cebollas normales, comunes y corrientes, y le hago un piso de cebolla bastante grueso, salo esa cebolla y le pongo condimento, ponerle ají molido, ajo, orégano, y le pongo un poco de pimentón, un poquito, y corto el corte ese, lo corto en rodajas grandes y cubro toda la paellera con esos cortes. Bueno, salo la carne, después le pongo dos o tres hojas de laurel y condimento la carne también, y pelo unas papas y tapo toda la carne con papas, y a la papa, después que hago eso, antes de condimentar la papa y ponerle sal, lo que hago es regar por el costadito de la olla, todo por el costado, por el contorno, con vino blanco, lo riego todo así, y después condimento la papa, le pongo sal y rocío con aceite arriba de las papas, le pongo la tapa y lo pongo a fuego muy lento, todo así en la olla, sin mezclar, sin nada, y bueno, cuando se cocina me lo como. Muy lindo. Tranquilamente se podría hacer en un disco. Claro, lo que pasa es que eso no hay que revolverlo, o sea no lo revolvés nunca. Nada, o sea, cuando vos con el tenedor va y pinchás la papa y está blandito, ya da. Muy bien. Qué rico, la verdad que sí, fue elaborado el plato, muy interesante. Y con respecto al sabor de la carne, no sé, ¿le haces algún, digamos, curado especial o por este tema que decía de la carne salvaje? ¿Viste que a veces se deja de un día para el otro con algún condimentito? No, para nada. No es necesario, no, queda rico, igual queda exquisito. O sea, bueno, a mí particularmente me encanta. Como es. Yo he probado cosas de Dari y la verdad que cocina riquísimo. Él dice que yo cocino bien porque es mi hermano, pero yo tengo que reconocer que él cocina muy bien. Y hace muy ricas las berenjenas en escabeche. Ah, mira. La tiro así como dato, por si algún día saben qué está haciendo, pídanle porque son muy ricas. Bien, vamos a estar atentos en la época de la berenjena. Ojo que ahora hay berenjenas en la verdulería, es llamativo, ¿no? Por más que hace frío. Sí, son de invernal, no sé dónde son. sí, seguramente. Bueno, buenísima la comida, la verdad, por mi parte. Muy buenas las recetas. Agradecerle a ambos por la charla. No, de nada. Bueno, no sé si les habrá quedado algo por decir. Y si no, ya saben que pueden contar con este espacio para cuando quieren, para cuando necesiten. Sí, yo, muchas gracias. Y bueno, será hasta la próxima, Martinica y Darío. Hasta la próxima. Y cuando vengamos a trabajar, sinceramente, vamos a tener muchas oportunidades para, aparte para utilizar el espacio también para promocionar nuestras cosas y esas cosas. Como ese, así que bueno, muchas gracias. Muy bien. Listo. Bueno, gracias por el espacio. Un placer como siempre. Bueno, chao. Gracias a ustedes. Chau, chau. Adiós. Nos vemos, hasta luego. Chau. Bueno, este fue entonces la entrevista con el grupo de danzas nativas Sur acá en el Guiso Soberano. Seguimos un poquito más todavía. Vamos con un tema musical. ¿Qué dicen? Una pausa musical. Dale. Me tropiezo con mis pies. seguimos en este programa de Guiso Soberano. Terminamos de escuchar a Divididos con Vengo del Placar de Otro. Bueno, entonces estamos ya con el último pedacito de programa. Sí. Este guiso. El último platito. El último platito. Estamos puchando el pan. Exactamente. Y platito, tenemos bueno, algunas cosas pendientes todavía. El postre. Sí. Ahí está, también falta el postre. ¿Qué? Y nos fueron pasando varias recetas, porque la vez pasada nos tiraron esa del arroz con leche, ¿se acuerdan? Ah, fatal. Ah, esa, sí. Qué bien que estuvo, ¿no? No lo hice, pero todavía me quedó ahí sonando. Sí, el núcleo de dulce de leche. Exacto. Y bueno, tenemos algunas cosas. Una que íbamos a volver a mencionar es lo de la miel que estamos haciendo con la Asociación Apícola. Todavía nos queda un poco de miel. Estamos vendiendo para ampliar el apiario demostrativo, el apiario comunitario que tenemos, y estamos por eso vendiendo un poco de miel, así que pueden preguntarme y yo les hago llegar el kilo de miel que tenemos a muy buen precio. Hugo ahora va a venir a buscar el suyo. A Hugo le gusta la miel cristalizada, le gusta esa más que la líquida, ya me lo hizo saber. Así que toda la miel igual sepan que tiende a cristalizar. Pero, bueno, la que está cosechada por ahí hace más tiempo, cristaliza antes. Bueno, y después queríamos mencionar algún tema de la poda. Que es un Natalia, momento... perdóname. Dale. Natalia, ¿cómo pueden acceder a esa miel? ¿Cómo se pueden comunicar? ¿O hay un lugar al que puedan ir para comprarla? Bueno, pueden consultar ahí por Instagram, es apicolas.indio, o bien se pueden comunicar conmigo. Ahí también está el Instagram de Huertera, o en el Facebook. Y me mandan un mensaje y ahí coordinamos para que yo les haga llegar la miel. También la puedo dejar, por ejemplo, la puedo mandar a la radio comunitaria Punta Indio y la retiran de ahí, hablan con Leo, puede ser un intermediario. O con Hugo, por ejemplo, les puedo llegar a mandar alguna miel a Pipinas, así que todo el grupo seguramente es red en esto, pueden también conectarse. ¿Y qué te parece? Pasamos al tema. ¿Qué dicen? Que digo que a cualquiera de nosotros nos pueden decir o nos pueden mandar un mensaje de la manera que sea y nosotros le avisamos a vos o a otro integrante de la Asociación Apícola. Buenísimo. Muy bien. Sí, Natalia. Adelante, si querés, con el tema de hoy, de huerta. Sí, que estamos en el momento en que se puede hacer multiplicación de algunos frutales a través de la técnica milagrosa del gajo o esqueje. Es esta técnica milagrosa en la cual multiplicamos sin semilla, multiplicamos a través de un pedacito de la planta. Y multiplicamos manteniendo las cualidades de esa planta madre, salvo en el caso de las plantas que tienen un portainjerto, no estamos, digamos, no vamos a tener el portainjerto, vamos a tener la planta, digamos, superior. Por ejemplo, podemos hacerlo en membrillo, podemos cortar ramas de membrillo y tratar de hacer gajos o esquejes. Podemos hacerlo ahora cuando hagamos la poda de la parra. Así podemos multiplicar y tenemos nuestras parras para teniendo, compartiendo plantas. ¿Qué decís, Hugo? ¿En qué otra planta se te viene en la cabeza como y para hacer ahora? Y en algunas aromáticas también, por ejemplo, el romero también se puede hacer por bien. Esquejes. El burrito, romero. La higuera. Lavanda. Ah, bueno, bien, ahí está, volvemos a los frutales. La higuera la me palta, gusta mucho. La palta también, la, ¿no? La palta no tuve éxito nunca yo con la técnica, pero sí que no puedo dar fe, pero en la higuera es muy fácil hacer gajo. Sí, muy, muy fácil. Y entonces, ¿cómo hacemos? Tenemos que tener una rama que tenga alrededor de... 30, 40 centímetros por lo menos, y vamos a tratar de enterrar la mitad. ¿sí? Está buenísimo en el caso de la higuera, pero todas estas plantas, ninguna tiene que estar en un lugar encharcado, tiene que estar bien drenado el lugar. Y lo que podemos hacer es plantarlas en un lugar ese año, y si prosperan, el año siguiente las trasplantamos al lugar definitivo. Entonces, el primer año por ahí las podemos plantar con más densidad, podemos poner bien cerquita, muchas varas, y ya el año siguiente cuando las trasplantamos al lugar definitivo, ahí sí vamos a respetar la distancia que tiene que haber entre una planta y otra, ¿no? Uh-huh. Así que, bueno, nada, a probar. Ahora mucha gente poda y es muy fácil encontrar en la vereda ramas de higuera, ramas de uva, ¿no? De parra, y bueno, ahí ya tenemos un pedacito. Mejor si conocemos la planta porque podemos saber que los frutos son ricos y todo eso. Sí, así sí. Que, bueno, esa info. También para algunas plantas, perdón que interrumpa, también para algunas plantas que se usan como cortina, por ejemplo, o sombras, como el sauce, el álamo. También. No el álamo plateado, sí, sí. Que es una plaga, ¿no? Sino el álamo... No lo hagamos con el álamo plateado, tengamos claro, con el otro. Con el álamo erecto ese que es bien finito y alto. Hay algunos híbridos, sí, que se comercializan, que se llama sauce álamo, que también son para cortina y que también salen por gajos, ¿cierto? Sí. Eso por ahí sí, podríamos compartir, sembrar, si te parece, la receta de un enraizante. Sí. Yo no suelo usar, pero yo sé que vos sabés de varios, la otra vez lo has mencionado, y por ahí lo podemos decir más tranquilo, más despacito, así la gente, digamos, como que ya investiga y lo hace. Está bien. Bueno, una aclaración. No, porque mencionamos varios la otra vez. Una aclaración, que el álamo, dale, el sauce álamo, ese que estábamos hablando, el sauce, esas estacas sí las podemos enterrar en lugares que estén un poco, que se encharquen o que estén un poco encharcados. Directamente se clavan las estacas en el suelo, en ese lugar encharcado, y bueno, ahí van a emitir raíces. Son plantas que toleran el encharcamiento, ¿cierto? Y el mimbre también, ¿cierto? Y después, con respecto a los enraizantes, el sauce... El mimbre es un arbusto, ¿no? El mimbre es un árbol. Árbol. Un árbol, ah. Sí, sí. Hay híbridos también de sauce con mimbre o de álamo con mimbre, porque estamos hablando siempre de la misma familia. ¿Y eso vos viste ejemplares acá de ese? ¿O pasa acá de una ramita? No, de mimbre, no vi de los híbridos. Y de con respecto al enraizante, sí, el de sauce, que es agarrar un buen toco de, por ejemplo, un cuarto de tarro de 20 litros con hojas de sauce, llenarlo y echar agua, dejarlo por lo menos 10-15 días eso ahí, y ese agua va a servir como enraizante. Bien, le ponemos diluido en un balde y hundimos las ramas ahí antes de ponerlas en la tierra. Sí, o regarlas, hacer en una, por ejemplo, si es en una maceta donde vamos a poner la estaca, a regar con ese agua. Bien. O con las lentejas también. Las lentejas que las dejamos en remojo. Claro. Hasta que germinan. Hasta que germinan. Después agregamos un poquito de agua, las podemos pisar, mixear, licuar, y eso va a, sí, servir como enraizante, ¿cierto? Todas esas hormonas que están ahí, se liberan hormonas, que es por la germinación de la lenteja, que van a servir, van a estimular el enraizamiento de las estacas que nosotros querramos enraizar. Tal cual. Y bueno, después hay distintas formas. El romero, por ejemplo, es de enraizar muy fácilmente. Se pueden cortar gajitos de ramitas que no sean del año, por ejemplo, que tengan un poco más de un año, y directamente las enterramos en el sustrato que nosotros querramos, un buen sustrato, y seguramente la mayoría van a realizar. Totalmente. Es un buen momento, digamos, para aprovechar todo eso porque los días son húmedos. Digamos, como que es un buen momento también a nivel del medio, que tampoco va a requerir, digamos, que esa planta se no se nos va a deshidratar antes de largar raíces, ¿no? Claro. Así que hay que aprovechar este momento. También algunos lo que hacen es, por ejemplo, cortan las ramas de parra o, sí, o de membrillo, y las dejan en agua. Sí. Un mes, dos meses. Y recién después las ponen en tierra. Sí. Yo siempre las pongo directamente en tierra, ¿viste? Pero no sé vos qué técnica usás o si sabés de eso porque es bueno. Sí, en agua... en tierra, sí, en agua se pueden dejar, por ahí es mucho tiempo también dejarlas en agua. Por ahí se pueden guardar y principios de agosto ahí ponerlas en agua para que enraicen, o en tierra, en un lugar donde sepamos que no se va a caer una helada fuerte, ¿cierto? Aparte que si hay muy baja temperatura... por más que sea la raíz lo que se está creciendo, tampoco va a estar, no va a crecer muy rápido porque hace frío, ¿cierto? Y muchas claro. veces, por ejemplo, la parra, se pueden juntar los sarmientos que le dicen, ¿no? Que es lo que se poda de la parra, y se puede, muchas veces se pueden guardar como enterrados en arena seca, ¿cierto? Hasta a esa fecha de agosto, por ahí que los pondríamos a poder enraizar. Ah, mira qué interesante. En sí. arena seca. Sí. Ya nunca hubiera pensado que tenía que ser seca. Sí. Sí, porque si no. Bueno, a probar hongos, entonces. La humedad no, cuando queremos guardar algo y hay humedad, no es bueno porque se van a infectar con hongos o lo que sea. Bueno, es interesante. Entonces lo vamos a probar. Lo vamos a probar ahí, Hugo. Sí. Esta técnica, porque yo tengo, por ejemplo, parra para podar y seguramente otros también tengan, y después podemos compartirles algunas plantitas. Sí. No sé si la gente que compró frutales el año pasado en esa compra colectiva que se hizo, cómo estarán sus frutales, sería interesante por ahí en algún momento entrevistar a algunos. Pero bueno, ya vamos cerrando este programa, ¿no es cierto? Sí, estamos en el momento justo para decir un chau. Para ir despidiéndonos, este guiso soberano. Sí, el número 27 dijimos, ¿cierto? Sí, 27. Les mando un saludo grande. Un saludo grande a todos. Hoy fue un buen programa. Sí, saludos. Escuchando para todos. A las agrupaciones de cultura local, autogestiva, y bueno, vamos a ver con qué nos despachamos el próximo programa. Saludos a todos. Sí. Bueno, saludos. Hasta la próxima. Nos escuchamos el otro miércoles o lunes o viernes o sábado o domingo, depende de dónde nos escuchen. Claro. Muy bien. Chau a todos. Buenas noches. Buen guiso.